El premier coreano Park Bong-ju visitó el complejo automovilístico Seungri, dando vueltas a varios lugares de la empresa. Averiguó en detalles la marcha de la producción. En la reunión consultiva celebrada en el terreno, se tomaron medidas para producir en serie los camiones de nuevo tipo. Por otra parte, él recorrió la fábrica de motores de Suncheon y la calcetería de Pyongyang, ocasiones durante las cuales tomó medidas para perfeccionar aún más el proceso de producción en serie del motor de nuevo tractor y mejorar la calidad de medias y calcetines conforme al gusto y la demanda del pueblo coreano.